Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. A continuación, en Especiales desde la Casa, le contamos que poemas y sonetos se desarrollaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 21 de junio se tuvo previsto la presentación del poemario Emoción Sensorial del escritor riobambeño José Villacreces Vinuesa. El libro constituye la tercera obra publicada de Villacreces, una actividad que tras retirarse de su profesión como ingeniero en el manejo de alimentos y docente universitario, ha cultivado hasta la actualidad. La obra fue concebida hace varios años y hoy aparece de manera física bajo el auspicio del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su colección La Cosecha Tardía, que al momento la compone en dos títulos. Villacreces comparte con nosotros el contenido de sus 28 poemas y sonetos presentes en Emoción Sensorial. En este libro pensé hacer un canto para muchas cosas. Lo que se puede decir son los sentimientos humanos. Pasión, amor, alegría, tristeza, angustias, etcétera, todo lo que envuelve a todo ser humano, y esto le permite a uno inspirarse para escribir, para poder hacer un poema. Muchas veces me han preguntado, ¿y cómo se escribe? ¿Cuándo se hace? Yo digo, se hace el rato menos pensado, cuando se siente algo. Cuando algo pues a uno le compunge, le estremece, alguna cuestión de estas que son sensitivas, sensoriales, entonces ahí uno está en disposición para poder expresarse algo de lo que está sintiendo su corazón, su alma, su ser. A pesar de haber tenido una curiosidad literaria desde tempranas edades, Villacreces escribió y publicó en los últimos años. Es a través de un evento público en el que leyó sus poemas con tal pasión que cautivó al público, lo que le hizo tomar la decisión de escribir para publicar. Iniciativa que terminó con Nervios de Guitarra, su primer poemario. Villacreces considera que su poesía es sencilla y comprensible como la de los grandes maestros de las letras de América Latina. Bueno, yo he sido un lector consuetudinario, siempre he leído, me ha gustado. Y claro, uno tiene ahí pues que le gustan ciertos autores y uh-huh. todo eso, como por ejemplo Rubén Darío, Pablo Neruda, Federico García Lorca. Entonces más o menos uno piensa hacer una poesía parecida a la de ellos, que sea sencilla, que no sea difícil, porque los mayores poetas y las poesías que ellos han escrito son sencillas, son muy comprensibles, se comprenden bien. Entonces ese es mi estilo, ¿no? Es muy sencilla mi poesía. En la presentación se tuvo previsto la compañía de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ramiro Caiza y un coro juvenil. Posterior a la presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, se espera que se pueda presentar también en Riobamba, su ciudad de nacimiento, y Guayaquil, su ciudad actual donde reside. Entre algunos proyectos en los cuales se encuentra trabajando en el ámbito literario, Villacreces asegura que próximamente sacará al público un libro donde se complemente la poesía y anécdotas, pasajes de su vida. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 116. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.